I'd think twice about what you're doing. You could wake up a lot more fucked up than you are now. More fucked up than I already am. No, you think you know me? I don't know me. Represento al mundo entero, pero solo creo en mí. Hay ebrios tristes y ebrios aún más tristes. Siempre quise ser palmera. Bebe, mi felicidad embotellada. Estoy sentado en la arena pensando en ti, mirarte al mar. No por pena me voy a embriagar, es por el vino en caja que llevo en la vena, que se drena cada 5 minutos voy a mear. Y es la garrafa que me atrapa en las garras de la parafernalia de una guitarra. Ey, déjame fluir solo por fluir, no es por huir, es que me quiero divertir. Vivir sin brindis, difícil, no sirve para calmar la pena, o si no inventamos la crisis. Quiero beber agua ardiente, aunque lamentablemente la mente lo lamente. Y si el can siente que las vende, voy a hacerte más de 3000 promesas rotas al día siguiente. Es que este ser no quiere aprender. Querido vino, te uso de suero, pero hoy el lunes ya está bueno. Y si mañana me muero, ¿acaso hay tinto en el cielo? ¿Ah? Si veo un vaso vacío desde allá arriba, te lanzo unos buenos hielos. A mí déjame volar a mi forma, voy por mal camino y un comino me importa. Ven y bebe de esta calle, pero no la tragues. A mí déjame volar a mi forma, voy por mal camino y un comino me importa. Ven y bebe de esta calle, pero no la tragues. Sigo sentado en la arena pensando en mí, millones de ideas y emplearlas para el mic. Como sea crear weas de la street, y en la mente se quedan sino que a dónde escribir. Ea ea, fuiste la fea por mil, y esta hierba está negra mientras llega abril. Sea como sea, se desea partir y por el cielo planear deambulando hasta el fin. Sin una nube que entorpezca el vuelo del perro que empezó del suelo. Es que hoy recordé lo que yo debo recorrer, porque caminar si puedo correr, gritar libertad, pintar my name, vacilar sin ley, castigar mi brain hasta que mi espejo no quiera saber más de el jodido reflejo de un viejo caminante. A mí déjame volar a mi forma, voy por mal camino y un comino me importa. Vení.